es que pueda haber un registro de estos casos. De cada vez que los para la policía o, digamos, sufren una detención arbitraria, que ya el Ministerio Público Fiscal lo que hace es, perdón, el Ministerio Público de la Defensa, lo que hace es dejar una constancia y con eso va, creemos que para el 2018 tiene que haber un informe de lo que fueron todos, digamos, estos años, cuántos casos hubo registrados. Así que bueno, yo se lo dejo y por favor a los eso que él dice. Aspecto, hay como dos verdades. Una es lo que debería ser, lo que dice en la ley, cómo debería ser un procedimiento de detener a alguien, y otra es cómo es en la realidad. Supuestamente, en lo que dice en la ley, que era lo que yo les decía antes, que es, digamos, lo que nosotros venimos como a reivindicar acá, que es: no importa lo que vos hayas hecho, la policía a vos no te puede pegar. Te pueden reducir si vos te, digamos, te resistís. Te pueden reducir, pero una vez que vos estás esposado, la policía, hayas hecho lo que hayas hecho, y esto es literal, no tiene ningún derecho de maltratarlos. No, eso es también una de las cosas que quiero aclarar, que, a ver, cuando a ustedes los para la policía, por ejemplo, el tema es el siguiente, él dice: mi papá pegó primero. ¿Vos creés que porque tu papá le pegó primero, los policías estaban en su derecho de igual, digamos, de devolver la golpiza? No. Bueno. Pero poniéndome en el caso, si yo soy policía, si sea honesto, y por más de que esté peleando, si él me pega, yo me voy a defender, obvio. No, obvio que es que esa es la una cosa. Eso es contra lo que tenemos que luchar, porque esa cuestión de sentido de lo que supuestamente es el sentido común, de si me pegan yo se la devuelvo. La policía justamente se supone que es una fuerza de seguridad entrenada para responder digamos, ante esas situaciones, para responder: si yo soy un violento, no me va a servir de nada que me respondan con más violencia. ¿Me entendés? Si yo soy un... O sea, por eso nosotros no es que venimos acá a decirles todos los policías son malos o todos los policías hacen esto. Sí, Es una institución que está plagada de estas situaciones y que tiene un montón de complicidad, pero nosotros lo que buscamos o lo que venimos como a, por ahí a decirles a ustedes es que ustedes tienen el derecho de reclamarle a un funcionario que haga bien su trabajo. Entonces, cuando ustedes lo detienen, está bien, no les digo que le pegue una piña como hizo el padre del muchacho, pero ustedes sí tienen el derecho de decirle, ustedes sí tienen derecho a decirle a una persona que supuestamente trabaja para ustedes, eso es lo que ustedes tienen que entender, que haga bien su trabajo. Eso es dentro de lo que vendría a ser un ideal. No les voy a decir que se expongan ante una situación de una detención, que ustedes se pongan a decir a la policía, vos hacé bien tu trabajo porque yo te voy a denunciar, porque la verdad es que le va a ir peor. O sea, le van a pegar dos veces. Sí, de hecho, yo puedo a veces también, una vez, ex-alumno mío, también de ahí del barrio, que bueno, se mandó una manganita grave, porque está bien que la hermana de juguete, pero asaltó, yo me entero, la madre no estaba, entonces pregunto si puedo yo, voy, se imagina, me había agarrado una rabia bárbara, le compré cosas para que comiera, hoy en día está en una rehabilitación por consumos, va a durar, ya lleva 3 años, estaba bastante mejor, pero en esa época de su vida, y claro, y yo lo veo porque había consumido, entonces no estaban sus cabales, y al policía lo trataba como si fuera el sirviente, y el policía iba a donde le decía, el policía iba, claro, yo me acuerdo que lo logré ver a través de una reja, le digo, no lo traté, encima el policía, como un sirviente, entonces señora, cálmese, me decía, pero realmente el policía lo acompañó todo el tiempo, me explicó a mí que iban a llamar a los médicos, o sea, fue un, se judicializó, o sea, le tocó un juez, por ser menor de edad, lo derivan después a Lichauri, pero me quedó eso en la memoria, que el policía dijo, sí, está bueno que coma, no está ahora en sus cabales, está, fue todo, y realmente le decía cualquier cosa al policía, él, porque, y el policía se mantenía como bueno, tiene que ser. Eso es lo que debería ser. Bueno, claro, ayudando, es que si bien, o sea, nosotros, por eso era lo que dije antes, nosotros no venimos a decir que toda, que todo policía es malo, sino que nosotros tenemos que luchar, digamos, de cada uno desde el lugar que puede, desde el lugar en que le toca, contra esas prácticas que están tan instaladas. Incluso creo que una de ustedes dijo antes, sí, lo normal, le pegaron como lo normal. Como eso es lo que tenemos que dejar atrás y empezar a pensar como de otra forma, como que esto no es lo que debería ser. Bueno, que es parte de la, como decían, que son, lamentablemente, la policía no está formada, es de baja calidad, y eso es una función del Estado. El Estado tiene que asegurar que la formación de esos recursos humanos sean profesionales realmente. Van a intentar cubrir la escena de crimen, ¿por qué? Porque la policía no está capacitada y va a tener un juicio mucho más grande. Sí, puede ser. Pero bueno, es verdad. disparar contra la otra policía porque son policías. Como decir, no puede. Aparte de la GPS, pasa hasta la velocidad y todo. Claro. Claro. Nosotros vimos un caso también que alguien nos ha dicho que se funciona muy bien. Sí. Como vos entiendes, la policía no lo puede. Pero. Sí, sí, esa es una cosa que te mata. Bueno, pero no todos son iguales. Tiene justo toda la gente que han echado de la bonaerense y de la federal terminan en la metropolitana y las cabezas de la metropolitana son casi todos militares en la época de la revolución, entonces es bastante infectada esa policía. En el caso de la policía metropolitana, lo terrible es que fueron a buscar directamente digamos al personal que de otras fuerzas habían echado porque tenían problemas de este estilo, o tenían denuncia por maltrato, o tenían denuncia por extorsión, por lo que fuere, lo fueron a buscar y los pusieron en altos rangos. Entonces, como en casi todas las instituciones de estas características, vos tenés un mandamás que está plagado de denuncia por corrupción, de ahí para abajo te podrás imaginar que los que, digamos, desde el comisario hasta el que está en la calle, con lo que hay que hacer para que te echen de una institución, con lo que hay que hacer, sí, por supuesto. Llega a buen puerto, se puede decir, sí, se puede salir a la calle y luchar, porque si no, te dan el caso de eso, te tienen que ganar eso, si no es que tenés que salir y pelear. Por lo menos cuando te toque algo cercano, yo en la persona que está en mi casa, más de casa, nada que ver con todas estas cosas, pero bueno. Pero yo creo, bueno, yo. Haciendo mensajes del evento, que le regala la mano. ahí tienen el Facebook de la campaña, ahí estamos Roxana, estoy yo, está el Facebook de Justicia por Nehuen, que bueno, la administra vos. Así que cualquier duda, consulta que tengan, si quieren contarnos algo, si tienen un amigo que tenga algo para contar, ya saben, tienen el número de la Defensoría. Y no, era nada más que eso. Bueno, le damos un gracias grande y nos seguimos.